Radio Puente Alto presentando su programa Zona de Impacto, con la conducción de su amigo Pancho MC, con lo mejor del hip hop dance con Ragamuffin, The High Bridge. Toda la buena música la vive la siente, Zona de Impacto para ustedes. Grandes artistas para compartir y disfrutar junto a nuestro buen amigo Francisco Bustamante. Mujeres, diversión, jaja, mi vida es así, muy elegante, vestido para distinguir, como un rey gobernar, ahora disfrutar, ja, mi vida es así, vivir la vida como el último día para apreciar y disfrutar, elegante, buen traje y brillante, como chiquiti bom bom bom, chiquiti bom bom ba. Algunos piensan que el tiempo se acabó, no se dan cuenta que esto recién comenzó. Procura andar con un buen sombrero, porque la verdad es que el Titanic nunca se hundió. Good, good, hazlo good, good, mantén tu mirada en altitud y siente el susurro que te dice, ja, corpe bien, corpe bien. Disfrutar el día que nadie te detiene, ja. Y comenzó, oh, la gente se aburrió, oh. El que quiere vacilar, respira, el aire te reventó, oh. El que quiere vacilar, respira, el aire te reventó, oh. Muy elegante, camino con mi smoking. Dinero, mujeres, diversión, ja, ja. Mi vida es así. Muy elegante, vestido para distinguir, como un rey gobernar, ahora disfrutar, ja. Mi vida es así. Y damas y caballeros, camino con dinero, y pongan atención, aquí está cual sombrero. Llegó en sí mi nervo, saca ganar el juego. El de accionar, despertar, reaccionar, come on. Comienza un nuevo día, una nueva fiesta. Suban el volumen y que suene aquí la orquesta. Sírvame ese brandy, véndame el cubano, que con la cibarro ya comienza aquí en el mambo. Dámelo, dámelo, dámelo, tómalo, tómalo, tómalo. Venga señorita, gozar aquí en el Líbano. Sí o no, concédame esta pieza. Después de un par de baile, me cuenta si le interesa. Aquí ya todo es fuego, y esto que recién comienza. Elegancia por esencia, sombreros y buen traje, marcando trascendencia. Piénselo, piénselo, piénselo, dímelo, dímelo, dímelo. Muy elegante, camino con mi smoking. Dinero, mujeres, diversión, ja, ja. Mi vida es así. Muy elegante, vestido para baile. Para que Chile lo baile, siente la música, ponerle play DJ, Ragamuffin ale. La forma de Nina Wayne, para que Chile lo baile, siente la música, ponerle play DJ, Ragamuffin ale. Et bien, les danses au Chile, what that that might be sound bien. L'original de la maîtresse est son migla. El hembre mental, Mr. Raga del Sanga. Saca perfecto la, écoutez bien. Les danses au Chile, what that that might be sound bien. Les pas générations, les DJ selecta. Sonido raga y sonar, no que saca fait la. Et saca fait la. Écoutez! Mano, mano, mano, c'est Sanga, sonido de la régie. Le estilo, mano, mano, mano, mano, mano, iguala que fabrique. L'évolution de l'Eston Raga, mano, mano, fin. Subiendo le volumen desde Chile hasta Paris. Mi danza no se apaga, mi mini Mr. Raga, mi mini Muffin, Sanga, Brene, falla. Listo para la batalla, nivel de Super Saiyan. Son malamos los que dominan la velocidad, no falla. Para que Chile lo baile, siente la música, ponele play DJ, Raga Muffin, ale. La forma de Nina Wayne, para que Chile lo baile, siente la música, ponele play DJ, Raga Muffin, ale. Mi voz te da la armonía, sabiduría a tu día, día, controlando la melodía, haciendo música noche y día, para que se escuche en cada esquina, elemental fit, Sanja Madinina, inyectando la vitamina, ragamuffin el ritmo que te domina. Mene, mene, Mr. Raga, mene, mene, mamo fino, ragamuffin ya prende como la palatina, para que no parezca con rimas agresivas, súbele más volumen, aquí llegaron los killers, los que controlan en la calle y en tarima, Latinoamérica, mi Chile, la Florida. Yo canto para toda la gente, para darle la vibra positiva. La forma de Nina Wayne, Chile lo baile. Siente la música, pon el FDJ, ragamu finale. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne. Raga salto, sonido, estilo. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne. Viviste ragamu fin en la casa. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne. Acaba la madinina, French y mi son. Guayne, guayne, guayne, guayne, guayne. De Chile aquí, que vía combinación. Esa cocina son mis hijas para la abuela. Se mule, dile, le mule, casa, se quela. Ese es el grande, mumá, pepa, le guela. Zona de impacto, grandes artistas a esta hora. Rondando a night together, music something mujeres solteras en tierra. Till morning dancing, crazy people getting higher. Mi gente latina. Sonando en la patria. Rondando a night together. Music something mujeres solteras en Villera. Till morning dancing, crazy people getting higher. Mi gente latina, roof, the roof's on fire. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba dai, dai, dai, dai. Muévete, escápate la sistemática. Escucha fuerte la música. Muévete, tanti para allá como si fueras más magnética. Escápate de cualquier lógica. Ay, mira que no me arrepiento. Cuando llego a la par y se tiento. Dale raca, música, es el momento. Si te sumas desde el movimiento. Ay, con la música conecto. En la par y el ambiente perfecto. Así que muévete porque no hay pretexto. Pa' bailar con la esencia en directo. Dai, dai, dai, dai. La música que no gini, vuelve el pezzo que no gini. Le panano ci scoscivi, un ze frappu gini. Ragamo fino a tutti, sto un sistema per lingui. Ma fammi dire qua, la cosa è mamma la gine. Come on, come on, come on, come on. Più resiste. Come on, come on, come on, come on. Più back in face. Senza mai sta, frappo già scombine. Ciò senne mai che la ma è le top bombe. Tanne sa bombe, come le video bombe. Ti fa che non vas come una top bombe. Come on, come on, come on, come on, come on. Più resiste. The Icon, yo. Jimmy Fernández, con la producción musical de LBC. LBC. No te puedes detener, no te puedes. Préndelo, préndelo, préndelo. Ella es medio chacala, pero no tira bala. Es buena parruleala, so pregunte si bailaba. No se ponga brava, lo que quiero es rosala. Al buitre se le sale la baba. Mientras yo pedía otro especial que la acaba. Ponen otro danzar, si al final lo que quiero es enamorarla. Prueba la sala. Yo. Préndelo, préndelo, préndelo, préndelo, préndelo. Préndelo, préndelo, préndelo y luego córrelo. Préndelo, préndelo, préndelo, préndelo, préndelo. Préndelo, préndelo y córrelo, córrelo. Préndelo, préndelo, préndelo, préndelo, préndelo. Prendelo y luego correlo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo. Prendelo, prendelo y correlo, correlo. Si da con gana, mejor que la prenda. La luz está verde, que avanza y te tienta. Dile a la vecina que no sea copuchenta. O esta noche revienta. Si da con gana, mejor que la prenda. La luz está verde, que avanza y te tienta. Dile a la vecina que no sea copuchenta. O esta noche revienta. Che, quitan con mi sutón, no. William Guman, de quita Facebook. party down while the wine up and low. Yeah, they rock and roll, see ya, they could in our clothes. Esta mina, mina, no cuenta, fist lamp. Yeah, soy de top, y hago macho, damn, damn. Come and quickie, damn, pop, me style, can up, flap, me set up, oh. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, y luego córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, y córrelo, córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, y luego córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, y córrelo, córrelo. How is the one Jimmy Fernandez? NPC. Once again. Otra vez. Yeah. Mosin Kersi. Fuki Mike. Prendelo, prendelo, prendelo y luego córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo y córrelo, córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo y luego córrelo. Prendelo, prendelo, prendelo, prendelo, prendelo. Vívela, siéntela, comparte la zona de contacto. Porque llega MC Growen con Jimmy Fernández, con NPC Music, The Icon, The Icon. Es The Icon, The Icon, The Icon. 2012, The Icon. Listen. No conoces de la historia ni Isfaram, a todo el que tenga mente, cualquiera. Pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti para ti. No conoces de la historia ni Isfaram, todo el que tenga enfrente, pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda. Mira, de ti, familia. Dime que se te perdió, qué sé yo. No me venga con ahuevazón, que me da picazón. Me pongo nervioso, me altero. No juegue a ser primero, de qué me habla no lo entiendo. Ya que vengo, tan solo escuche lo que tengo. Hay algo que no entiendo, porque sigue siendo un mentiroso, un copión vanidoso. Quieren ganar fama conmigo, a mí nada me para. Tranquilo, independiente lo que digas, tonterías que creías que me ganarías. Jamás me verías si no fuera para arriba. Mejor camina, date una vuelta suelta, que tras envuelta esa vaina está muerta. Tu jerga vale verga, no se acerca ni tu merga ni tu arma. Calma esta alma, libera tu karma, te desarma. Suena la alarma, busca tu puesto, callao pa' la fila y espera tu momento. No conoces de la historia ni es para al todo el que tenga frente, pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti pa' brillaré. No conoces de la historia ni es para al todo el que tenga frente, pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti pa' brillaré. Diga lo que quiera, hable lo que quiera, quiera, quiera, y vente lo que quiera. Diga lo que quiera, hable lo que quiera, y vete lo que quiera, lo que quiera. Cuántos en sí sueñan con ser la cara, yo solo rimo lo que el gonzo dispara. Jimmy Fernández, el pana, el don pana, y con mi compa bro, él dime quién no para. Un caballero siempre complace a su dama, y jamás será más mío si paga una cana. Siempre la busca, cumple lo que trama, mientras que ellos hablan de que ganan, pero no han ganado nada. ¿Qué vamos a hacer si hace la cosa frena? Sigue tú tu vida ya que espera. Criticando como si supiera, vino a aportar ni vale la pena. Deja de joder, que vamos a hacer si la cosa frena. Sigue tú tu vida bajo tierra. Criticando como si supiera, vino a aportar ni vale la pena. Por eso que no conoces de la historia y dispara a todo el que tenga frente. Pero quiere de cualquier precio la fama, hablando mierda de ti. Son las 8 y 14 minutos. Cien años este amor, atado a mis besos y diciendo te quiero. Tú me aprendiste cómo ser amor. Fue como un rayo que te atravesó. Y tu alma desnuda me pide ternura. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote. Yo fui el que te hizo esta mujer. El que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Tras tus pasos ahora soy el que te quita el sueño, quien solo ves tu dueño. Sobra coraje y que me gritas te amo en la calle. Me das tantas cosas, todas las cosas. Y yo, que estoy en pie de guerra amándote. Yo fui el que te hizo esta mujer. El que ocupó su tiempo a puro sentimiento. Y yo, que soy un huracán sobre tu amor. Tras tus pasos ahora soy el que te quita el sueño, quien solo ve su dueño. Chat. Soy toda la parafernalia. Sorry, chiquillo, llegué tarde, pero estoy aquí. Esto es lo de trabajar de lunes a viernes como un esclavo. Gracias. Oye, estamos de vuelta en Zona de Impacto, chiquillos. Recuerden que hoy tienen que venir a buscar las entraditas para lo que es el Moncho Fest, que se viene mañana con Berris. Va a estar, pero terriblemente ultra mega bueno. Están todos invitados, quedan entradas, así que marquen el 22-872-7871 para que se comuniquen con nosotros y puedan ganar entrada. Recuerden que tienen que ir a buscarlo hoy día, porque el evento es mañana. Y a los ganadores de la semana pasada, que se hagan presentes hoy día, porque después suben alguno que otro comentario al Facebook diciendo: ¡Uy, no me llamaron! ¡Uy, no me lo vienen a dejar a la casa! No, no podemos dejar solo a la casa. Así que, oye, venía la Concha y tu cumbia. Che, pues, por eso te digo. Oye, voy a presentar a DJ Javier Mix. ¿Cómo está ahí? Javier, acércate un poquito. No, si sí, ahí alcanza para todo. ¿Cómo está ahí, Javier Mix? Bien. Muchas lunas hasta el locutorio sin verte, Javier, ¿ah? Exacto. Vamos a hacer un resumen cortito. Yo de Javier Mix lo conozco del año 2007, 2006, por ahí, ¿no? Por ahí, más o menos. Cuando yo partí en otra radio hace miles de años atrás, y dije, Javier Mix hacía esto que se llama Zona de Impacto. No, pero tal. Este era mío. Este programa era tuyo. Era tuyo este programa. Te tengo que decir que te lo quité. Bueno, pero que ogres, no, si el nombre es bueno, los locutores son una mierda, pero el programa, digamos, en sitio es muy bueno. La gente, vamos a conversar eso fuera interno, ¿eh? Así que voy a estar acompañado con DJ Javier Mix, va a estar tocando sus éxitos radiales. Hoy andaba así como Silverio Silva. Que venía corriendo de vuelo para acá. Oye, por, dime. ¿La cadena que venías? ¿Cómo? Que te dije que iba corriendo con una cadena en las manos. Sí, pero de ahí te lo voy a contar ese tema. Oye, recuerden el teléfono, el 22-872-7871, porque ya estamos en vivo y en directo en Zona de Impacto. Y el contacto es el 22-872-7871. 872-7871. Agradecerle a Juan Carlos que estuvo mientras no llegaba yo, que andaba perdido en el alcohol y la droga. Pero ya estamos acá, así que recuerden el teléfono 22-872-7871 para que se ganen entraditas para el Moncho Fest, porque mañana se viene. Aunque dijeron que Vamos igual. Santa Feria va a estar. Aquí no sale. Santa Feria, Huachupé, La Gran Magia. Son del Valle. La Tranza. Son del Norte. Son del Sur. Son de Puente. Yeah. Vámonos con música, Juan Carliño. ¿Te parece? Hoy es viernes. Esto es K-Field The Best. LW Records. Viernes. Hoy es viernes. La pega de botina. Nos vamos a vacinar. Me suena el celular. Hoy es viernes. Me pongo a tocar rolar. Bebiendo una michela. Tramando mi nuevo plan. Hoy es viernes. Me lanzo. No me hables de la pega ni cagando. Voy fumando de mi pasto. Es viernes pa' su, pero están tomando. Me subo y salgo que vacila. Tengo una caniquila. Con solo una fumada desfigurado tu cara. Primero hoy es viernes. Hola, ¿con quién? Hola, con Yesenia. Yesenia, cuéntame, amiga, ¿de dónde llamáis? Llamo desde La Brisa. De su casa. Oye, el ánimo de... Bájale un poquito, eso. El ánimo de mierda, y hoy es viernes, ¿eh? Sí. Amiga... Su cuerpo no lo sabe. Le depositaron ¿cómo? Quincena como no a mí, me dicen. Oiga, amiga, ¿qué? ¿De La Brisa? Sí. Mire usted, ¿en qué anda? Cuénteme. ¿Qué quiere? Es que llamé porque quiero participar por la entrada. ¿Quiere participar por la entrada? ¿Y con quién iría en caso que ganara? ¿Cómo? ¿Con quién vaya a ir en caso que gane alguna entradita? No sé, ahí veré. ¿Qué grupo quiere ir a ver? No sé. Santa Feria. Disculpa la pregunta, pero este evento, porque tiene voz de cabra chica, este evento es para mayores de 18. Yo sí tengo 18, no pero tengo si, de cabra chica. Pero no me retí, pues si estoy haciendo una pregunta nomás, porque es para mayores de 18 con carne en mano. Obvio que soy mayor de edad, voy a cumplir 19. Está terrible de viejo, Ya, pues, amiga, no me corte y le voy a regalar una entradita para que vaya mañana, ¿vale? Ya, pero tiene que venir a buscarla a la radio, ¿sabe dónde queda la radio? ¿Cuánto me van a dar dos? Pues porque como voy a ir sola, pues. Mira, salió tímida de la mujer. Sí, me cago, ya, démosle dos, ya. Amiga, no me corte para que le tome los datos por interno, ¿vale? Ya. Para que venga a buscarle la letra. Ya. ¿Vale, Yesenia? Sí, Yesenia. Vale, bien, no cortes. LW Records. Viernes. Hoy es viernes, la pega de botina. Nos vamos a vacilar, me suena el celular. Hoy es viernes, me pongo a tocar rolar. Bebiendo una michela, tramando mi nuevo plan. Hoy es viernes, me lanzo, no me hables de la pega ni cagando. Voy fumando de mi pasto, es viernes pa' su, pero están tomando. Me subo y salgo que vacila, tengo una caniquila. Con solo una fumada desfigurado tu cara. Primero michelada, nos juntamos pa' la previa. Tiramos unos temas, los dejamos con tragedia. Botella y mujeres, llegamos al fin. Tranquila, yo pago, me dicen que feel. Andamos bien dulce, you know what I mean. Sumamos la fiesta, ahora tirar un beat, man. Es un vibe, tú me entiendes, a los Rick James. Bebemos, fumamos de todo, maniga. Estamos en la nota, vos solo vacila. Hoy es viernes, la pega de botina. Nos vamos a vacilar, me suena el celular. Hoy es viernes, me pongo a tocar rolar. Bebiendo una michela, tramando mi nuevo plan. Hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes. Somos banda de Vega, que los J. Joe. Tu amiga no apáyase por la after show. Tenemos María, everybody know that. Y un comportamiento que no van a aguantar. Nos tomamos hasta el agua del puto florero. Estamos torturando con la bulla a los vecinos. Música que retumba todo el suelo. Pastillas que te dejan en el cielo. No me viro ni cagando. Llegan los pagos pa' aquí al que se miren los puercos. ¿Qué tanto? Si estamos a la mitad del volumen supuesto. Es cierto, ellas aman cantar lo que estamos cantando. De acuerdo, tú ponte cómoda mientras sigo rolando. Hoy es viernes, la pega de jodida. Nos vamos a vacinar, me suena el celular. Hoy es viernes, me pongo a tocar rolar. Bebiendo una michela, tramando mi nuevo plan. Hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes, hoy es viernes. Jesús, nunca he tenido un cañón, ni vender droga a mi crew, pero si hago una canción, facturo el triple que estamos tranquilos, ey, estamos tranquilos, con el efectivo que siempre recibo, hicimos ver kilos, ey, estamos tranquilos, ey, estamos tranquilos, tenemos la grasa que suena en tu casa, que quiere tu oído, ey, estamos tranquilos, ey, estamos tranquilos, ey, con el efectivo que siempre recibo, hicimos ver kilos, estamos tranquilos, ey, estamos tranquilos, tenemos la grasa que suena en tu casa, que quiere tu oído, ey. Queremos quincena. Ah, los viudos de la quincena. Estamos de vuelta, recuerden el teléfono, el 228727871. Oye, dije, Javier Mix se tomó los controles. Literalmente se nos mató, hasta el agua florera, hay que decirlo. ¿Cómo estás, dije, Javier? Oye, harto... Bien, por aquí. Gracias. No caché que me está hablando, me habla por... Por todos lados. Recuerden que hoy estamos regalando atrás para el Moncho Fest que se viene mañana. Y van a ver artistas como de la talla de... Súbeme la 10, Javier. Santa Feria. Hoy estamos escuchando a... Lo que va a pasar. Lo que va a pasar. El tema que no va a pasar. Lo que no va a pasar. El tema de mierda. No va a pasar. Va a estar... Oh, mi amigo Pollo. No me caí nada, Juan Carlos. Ay, también estuviste ahí conmigo ese día. Pollito. Claro. Sí. Oye... Lo pudimos pelar, ¿no? Pelemos al pollo, ¿no? Lo pelamos, ¿no? Es un divo. Es un divo. Pelemos, ¿cierto? Se va a enojar. No, mejor. No. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Mañana, como vamos a ir al Moncho Fest. Ah, ¿verdad? Sí, pues mañana. Si lo hace la misma. Si hace la misma que hizo en el Pirque, en el Teatro de Pirque. El próximo viernes, que es Semana Santa, no sabemos si vamos a transmitir porque el tema de respeto, estamos hablando aquí con mi productor. Pero yo poco tengo respeto. Ah, no sé, ahí vamos a ver qué onda. Oye, ¿no? ¿Y este? Vamos a ganar, suelta. Oh, se llama La... El Magia. Ahora cambió el nombre. No, ¿cómo se llama? No, La Gran Magia. No. Sigue igual. Yo estuve en Florida Vinto. No, si sigue igual, La Gran Magia. Y se presentó distinto. Y ahora cantan esto. Son los mismos. Igual. Pero si yo me tomé como 6 cumbas trovallos nomás, no la gran por eso, con 4 los conocí. Ah, ya, pero no, como voltaje, te acordás, no sé. Ya no voy a inventar nada ahorita. Oye, chicos, recuerden el teléfono 228727871. Seguimos haciendo Zona de Impacto. Esta es la versión original, ojo, está bien, Javier. Y nos trajamos, igual nos trajamos. De hecho, la última radio. No, fue la de allá. Fue la de allá. No, me hice que radio fue. Pero no es tan del río. No es de muerte, sí, claro. Va a vivir el Brian, tal, ¿no? Brian, oye, la historia. ¿La lo vi? ¿Sí, lo viste? Puede venir. Oye, la gente que se ganó las entraditas para mañana, recuerden, a las 9. Si no, tienen que invitarme un chopito en algún lado y ahí nos podemos juntar. Se pueden echar. Se pueden echar. Dí, Javier, la tranza. La tranza. Guachupé, La Traza, Son del Valle, Santa Feria, y no sale. Ah, la concha de tu cumbia, po. Los cabros que. Oye, a todo esto me llamaron. Me llamaron los chiquillos de la concha de tu cumbia, que estaban probando sonido, así que eran atrasados y lo más seguro que a lo mejor no alcancen a llegar. Ellos se lo pierden, nosotros no. Así que ya, chicos, sigan con el teléfono, el 22872. Vámonos con el mucho. Pablo, la gran magia. Amor carnal. Ya, bueno, ya para todo. Acá está 107.5, llena de impacto. Yeah. 5 y a través de la señal online que también, no sé cómo decirla porque es más larga que un ataque cardíaco. Que la busquen, busquen la radio por el teatro y a través de la señal online estamos, señal online y también transmitiendo por el maldito Facebook del programa Zona de Impacto. Búsquenos como Zona de Impacto tal cual y en el Insta búsquenos como Zona de Impacto 20. Vayan 20. Oye, aquí la gente que se quiera ganar entradas, recuerden al 22 872 7871. Había una promoción y me dijeron que la dijera, que a todos los que compraron dieron la cuarterola ayer, la entrada mañana entre la 1 y las 3 de la tarde en el Will allá iba a estar a Luca con el cupón de la cuarta. Ojo, porque la segunda preventa está agotada, así que todas las entradas valen 10 lucas. Así que no me quedan entradas de partido. No, así que oye, no. Salió un cupón en la cuarta y iba a estar a Luca la entrada con ese cupón. Así que bueno, igual. Así que la gente que se quiera ganar entradas porque ya me quedan al 22 872 7871 para que se gane entradita para el Moncho Fest que mañana se viene, pero ¿qué? Yo voy a especial mañana, voy a ir a un tema personal, voy a ir a ver a Santa Fe a sacar esa espina del Florida. No, el Florida Bill. ¿Estoy en la Florida Bill o no? ¿Santa Fe? ¿Dos Bill? ¿Vía la Rosa? ¿Vía Voltaje? No, Voltaje no está. ¿Dónde andaba? Andaba en la Florida, pero no me acuerdo. Oye, no, ¿sabes lo que me pasó a mí? Que ya, después, ahora me acuerdo. ¿Otro día contamos? Sí, otro día contamos en interno, porque la verdad que no me acuerdo. Oye, recuerden el teléfono 22 872 7871 para que si llegan entraditas, ya empezó a llegar la gente a buscar el chavo. No, creo que vengan a buscar. ¿Ahora música? ¿Decís tú? ¿Qué hora es? 20 para las 9. Hasta las 9 no más vamos a cargar entrar. Sí, con las 9. Vámonos con la música y Javier. Acá en Zona Impacto. Catalina, Catalina, girl hotter than lava. None of them lava coulda describe her. Many, many man them she whine and grind her. She had the killer, the man them killer. When you see the Catalina, say you in a danger. Big body girl, funny printer. Kill you with a wine, rough rider. Real girl that, not a joker. Fat girl tonight, slim girl tomorrow. Ride on me bike till the sun come up. 1, 2, 3, girl above for the arrow. Now me no lend me no borrow. None of them bad like you. Islam like you get me madder than my life. Catalina, Catalina, where you know? Ponme la mano aquí, Catalina, que le tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo le tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, si no yo me voy a morir, prima mía. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo muy fría. Ay, ay, ay, vente con nosotros, nos vamos a gozar. Yeah. mi estilo natural cae. Ponte sensual, esto no se acaba, se acaba de comenzar. Porque no se acaba, llega con todo el raga. Déjame salir en vivo en el chamán del talla. Llega como metalla, hasta llena la talla. Siempre cuente que lo alto subo no se talla. Y hasta la leyenda, la música urbana. Súbele el nombre para los mensajes a donde vaya. Yo en esa punta arena, o de aquí la llamada. Original a la sala, la, apunta y dispara. Amigo, siendo el trap, apunta y dispara. Apunta, apunta, apunta, apunta, apunta y dispara. Amigo, siendo el trap, apunta y dispara. Apunta, apunta, apunta, apunta y dispara. Prende fire, prende fire. Prende fire, prende fire, prende fire. Prende fire, prende fire. Alza la mano si no prende el fuego. Prende fire, prende fire, prende fire. Prende fire, prende fire, prende fire. Prende fire, prende fire, prende fire. Alza la mano si no prende el fuego. Vámonos para el disco. Vamos a mi carro que ya todo está listo. Si a ti te preguntan a mí no me han visto. Vamos a dar tu like a real pistol, real. Vámonos para el disco. Vamos a mi carro que ya todo está listo. Si a ti te preguntan a mí no me han visto. Vamos a dar tu like a real pistol, real. ¿Dónde están los que fuman para que te saquen? No, hoy no fumo. Yo creo que el único vicio que no tengo es el... ¿Cuál? Las drogas. ¿No consumo drogas? ¿Ninguna? ¿Es que sí? ¿Abre el tabaco? ¿O la cerveza? La lumina. ¿O las mujeres? No, no, no. Hombre, lo dije. ¿Estaba al aire? ¡Hola! Estaba de vuelta. Bueno, cosas que pasan cuando uno está transmitiendo en vivo. Chiquillos, remueven el teléfono. ¿Dónde ya quedan 30? ¿Sí? ¿Pero qué? Sí, tienen quedan dos. Tienen que venir a buscar. La una. Tienen que venir a... Porque no queda. No podemos ir a dejarla a sus casas. A no ser que haya un carrete más o menos bueno y nos podamos pegar. Como nos hacíamos antes, ¿verdad? No, no. Oye, el teléfono es el 22-872-7871. Voy a mandar un gran saludo a un amigo que está escuchando en Villa Alemana. ¿O Tefo? Sí, por el señor, con la señora Olepo. O no sé si estará en Villa Alemana o estará en. En Franklin, ahí en. No, aquí en Santiago. En cerca de Copiasco o de Copiapó. Así que un saludo a mi compadre Fabián ahí que. Fabián, este es el único que se llama es con D. No con B. Fabián. Oye, recuerda que mañana se viene el sondo. El sondo. El Moncho Fez. Oye, sí, lo que pasa es que no traje ni agua, bien. Ah. No traje ni agüita, nada. Ahí no me cargaste. Sí, me duele como que me frita así como. Algo de. Sí, oye, tenemos la. Oye, mira, la entrada acá la estoy viendo, la gente ya vino. Vino mucha gente a buscarse entrada ya. Ojo, hoy la mañana me saqué las fotos. Me van a molestar después. Pero la gente sabe, les voy a pedir que me las manden después para poder. Porque después dicen que uno las vende, todo el tema, las tengo 6 lucas tan baratas. Oye, no. El. Se me acuerdo que iba a matar. Uy, no, la droga. Sí, no. Eso debe ser Juan Carlos, la verdad. Estoy cansado. La droga, ¿viste? Las drogas que me hacen falta, así que si alguien se quiere rajar con una piercing, porque yo. No, eso es decir, mira, hablando de piercing, mira, hoy no va a seguir viendo. ¿Qué es? Mañana se nos viene el Moncho Fest y. Ahora sí. Y. Los artistas que están. Ah, lo tenéis. Los tengo acá, pues sí. Para eso estaba. Lucho Barrio. Va a estar mañana. Manolo Alfaro. ¿Cómo se llama? Manolo Alfaro. ¿Dónde salió eso? No sé, acá está, Moncho Fez. Oye, ojo que mañana la entrada está baluca, pero con el cupón de la cuarterola, solamente con el cupón de la cuarta que salió ayer. Valía Luca la entrada mañana a todos los que querían ir al festival chelero. Al fondo del Moncho Fez. No, mal, la verdad que mal. Vamos con música, porque. ¡Ah, no, acá está Pedro! Primero. Sí, porque quiero, espérate, que quiero verlo, po. Hoy día venía la concha de tu cumbia y me dijeron que no podían venir. Ahí está. Ahora sí. Aquí están todos los grupos. Guachupé, La Tranza, Banda G, Santa Feria, Son del Valle, Concha de tu cumbia, La Skipping Culpa, no sé, sorry si no. La no. Sin culpa. ¿No? A ver. No. A ver. O sin. Ahí está, pues ahí está. Sin culpa, ¿no? La Shin. La Shin culpa. La Shin. Era por ahí. Ahí canta la víctima. Ya vámonos con música, pues volvemos, tercera impacto. wicked stumble past me, I'll rinse me feel like it's on fire. Blaze off the curb, let me find meditation. When you check it out, it is pure creation. Can't stop it, remember not stop the doctor. Teachers, lawyers, yes, you know them the pain. When you check the police, man, never abuse it. Want me tell the youth, man, name can't use it. That's you know the police, them can't stop it. I see sense it. Too hot to cool and not to cold to handle. I see sense it. Tell the world that me a go see the wicked stumble. The wicked stumble. Some I use it for the house and the land. Some I use it for meditation. Some I use it for no corruption. Some I use it for brain destruction. But I man use it for the upliftment. I man leave it for meditation. I man lose it for solution. I don't use it for no destruction. I see sense it. Too hot to cool and too cold to handle. I see sense it. Tell the world that me I go see the wicked stumble. Too hot to hold and too cold to handle. I see sense it. Tell the world of them me I go see the wicked stumble. Them youth man it is sensitive talking. Check the system, yes you know it is deceiving. Never believe to the people when they say it. Check your life and your righteous even. In all this world there is plague, there is danger, there is murder, there is kill, there is hope, there is life. There is love, there is people who don't even know the almighty king. There is people who don't even know how we are even. I see sense it. Too hot to hold and too cold to handle. I see sense it. Tell the world of them me I go see the wicked stumble. I see sense it. Too hot to hold and too cold to handle. I see sense it. Tell the world of them me I go see the wicked stumble. Pass up the lighter and give me some fire. Give me meditation and make me go higher. Tell the world of them me gonna blaze up the fire. From the politician me gonna take out the power. Lift up your hand and fill out the fire. Anytime you see it man you must step a higher. Tell the world of them it's how we act desire. Want it and you know we cannot drop that. Las gales se mueven y lo intentan, pero pocas las que llegan al fond, al fond. Esta lucha se llenó y las gales están hot. Todo lo que quieren es el paso del fond. Ya casi es medianoche y la clase comenzó. Sube posición que aquí llegó. El pasito del fond, fond, fond. El pasito del fond, fond, fond. El pasito del fond, fond, fond. El pasito del fond, el pasito del fond. Estoy seguro que tú quieres. Estoy seguro que tú quieres. Estoy seguro que tú quieres. Estoy seguro que tú quieres que te lleve al baile, te lleve contra el muro. Cuando me dices lo que quieres, estar donde yo estoy, te llevo para lo oscuro. Porque ese tonito, mira bien, yo lo conozco. También el gesto que haces con tu rostro. Viniste preparada para el danzar. Cuando te enteraste que yo iba a llegar. Será una bella tu universo y lo voy a dar. Tú sé posible todo lo nuevo que se viene. Y no puedes atender si se hace. Cuando tomas una buena clase, encuentras las técnicas, luego el baile te nace. Captura, captura, captura, captura de pom-pom. Sácate, sácate, sácate, sácate, don-don. Pégate, pégate, pégate, pégate al cuerpo. Mantén el movimiento. El pasito del fond, fond, el pasito del fond, fond, fond, el pasito del fond, el pasito del fond, el pasito del fond, fond, fond, el pasito del fond, fond, fond, el pasito del fond, fond, fond, el pasito del fond, el pasito del fond. En la pista ya se escucha el rumor que llegó el pasito del fond, el fond, todas las gales se mueven y lo intentan, pero pocas las que llegan al fond, al fond. Los sentidos con un fresco estilo. Si te gusta el movimiento con el ponte activo. Aquí quedarse quieto no está permitido. Ves el quiebre de cadera muy cerca, persigo. Dime qué tú vas a hacer, quieres provocarme. Porque si andas sola puedo acompañarte. Pareces la instructora de un cuerpo de baile. Te quebras tu poma, no ya te dejaré. El pasito del pon, pon, pon. El pasito del pon, pon, pon. El pasito del pon, pon, pon. El pasito del, el pasito del. El pasito del pon, pon, pon. El pasito del pon, pon. Pom, pom, pom. Me dio. Oye, Tengo que decir que la gente me comentó en el Face. Lo voy a decir así abiertamente. No, que lo voy a decirlo. Si esto, esto, dime, dime. Si mejor, ya me voy a quedar callado. Tuve un problema con la señal nomás. No, si no es señal. No es señal, pues ya se va. ¿Para qué le vamos a decir a la gente que se te quedó puesto el audífono y por eso no salía el audio en el Facebook? Me estaba, claro, estaba tramitando por Facebook Live y me dicen: no te escucho, no tiene audio. Yo dije, pero qué raro, y me percaté que estaba grabando con los mismos puestos. Buenos detalles, detalles que pasan por andar de día viernes, cansadísimo, pero feliz de venir a hacer el programa. De hecho, ahora me voy a ir a acostar, bólame. Sí, ¿no? Me voy a acostar. Porque, no, me voy a acostar porque mañana es el Moncho Fest, entonces quiero andar ahí, pero así. Empieza tempranísimo. De hecho, está... ¿Tenemos el...? ¿El qué? No, me lo iban a mandar. Pero les voy a pasar un dato. Que, pero confirmado así el dato. Al que la gente va a ir. Sí, no va. Se bajó del evento hace poquito. No, estoy viendo. No, estoy viendo. Ando de charallero. Chicos, un gusto como siempre. Nos escuchamos a lo mejor el próximo viernes porque es Semana Santa. Ojo con eso. Así que estamos. Mira, está tratando de buscar el. Está bien lejos. A toda la gente. Está cerquita, tan buena. Al lado del hueso. Mañana, chiquillos, kilómetro 32. Es para los bomberos el estacionamiento, así que los que quieran ir en auto, por favor, conductor designado, evitemos atado, hermano. Yo de hecho. No, que curado manejo mejor, no, eso no vale. No, eso no vale. Yo de hecho mañana voy con una amiga, obligado voy con una amiga real que tengo. O sea, con una amiga. ¿Un estacionamiento? No, voy en auto, una de las chicas no toma, así que voy a aprovechar de colgar las llaves. Eso es lo peor cuando no toma, que se toma toda la bebida por complicado. No importa, mañana va a haber harta chela. Dije, Javier, espero volver a verte. Sí, ¿no? Tu casa, tu programa, el nombre de tu programa no es, pero no, derechos de autor. Un gusto, DJ Javier, haberte tenido. DJ Javier tuvo los controles, así que DJ Javier hizo algunas palabras antes. Espero verte luego, como digo, en tu casa. Esta semana. Ah, no sabemos todavía, vamos a estar viendo, vamos a comunicar. Nos vamos a correr para jueves. Ay, ¿qué pasa? ¿Estás ahí, pedazo? Chicos, esto fue Zona de Impacto. Muchas gracias a los que llevaron, a los que estuvieron acá con nosotros. ¡Nos escuchamos! On the right, who are them together, man? I watch me all night. Don't pan the ground, me make it bounce. What a sight! Slow wine, then she gone. Don't pan the ground. Bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Bounce up, bounce up, bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up, bounce up, make it bounce up, make it bounce up. Slow wine, then she gone. Don't pan the ground. Fire, it a burn, turn it up, make we blaze it higher. What me say? Turn it up, turn it up. Sing, fire. It a burn, turn it up, make we blaze it higher. You over this, please. Yo, them bodies a me, me done it for one. Flip them and flip, so me done it for one. Well, I wonder them a near, done it for one. Come here and a turban, you a fireman.